poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Pacho Nazar. Soy poeta, escritor de la ciudad de Neuquén. Para invocar a la lluvia, quiero regalarles un poema que pertenece a mi primer libro titulado Itinerario, que fue escrito durante mi adolescencia mientras era estudiante de agronomía. El contenido está dirigido a un estudiante que puedo ser yo mismo desde mi otro yo. Se titula La obra realizada. Andas, corres, caminas, y en el incesante proceso del trabajo vas dejando tus huellas. Te veo ir y venir. Siempre tienes trabajo. Pero si algún día te detienes en los parches del invierno o en las alas de septiembre, si algún día te quedas bajo la lluvia y dejas que te atraviese las entrañas, buscarás lo que ha quedado de cada uno de tus años pasados. Y hurgando en los filamentos de los años, irás desechando masas de papeles administrativos, ficheros, carpetas y diccionarios, copias, designaciones, cheques y libretas. Como receptáculo de una magnolia deshojada, encontrarás dos columnas sólidas: lo que has amado, las mujeres o los hombres, las serranías, las costas, las mesetas, las islas, los territorios, y lo que has construido para tu sociedad. Todo edificio que levantaste con las herramientas de tu ciencia, de tus conocimientos, de tu cariño por el hombre. Ha volado ya la lluvia. De su fría presencia aprendiste a contemplar el camino recorrido. Ahora vete a la oficina, vete. Solamente una cosa: no esperes que otro aguacero te detenga en la calle. Mucha fuerza para los trabajadores y pobladores de la comarca andina, y les anticipo que yo he lanzado hace 10 años un anteproyecto para terminar con los incendios forestales en Andino Patagonia, siendo ya ingeniero agrónomo con 36 años de ejercicio profesional en el estado provincial neuquino. Este anteproyecto fue desoído hasta el momento y estoy con ánimo de retomarlo e impulsarlo para que estas tragedias no se repitan. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.